revés. Todo, todo cambió. Las cosas del ayer. No lo puedo creer, no lo puedo creer, no lo puedo creer. Las flores ahora tienen sentido. El viento es el mejor de mis amigos. Me arrastra el aroma de su piel. Voy a mandarte solamente 7 rosas, que cuando sientan el calor que hay en tus manos, ellas dirán que estoy sufriendo por tus besos. Ellas dirán no tanto, tanto que te amo. Voy a mandarte solamente 7 rosas, que cuando sientan el sientan el calor que hay en tus manos. Ellas dirán que estoy sufriendo por tus besos. Ellas dirán no tanto, tanto que te amo. Voy a mandarte solamente 7 rosas, que cuando sientan el